Alto, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Cuál? 91. Bueno, eso no lo tenemos aquí todavía. Editado. Te tocó pedir figura, pide otro día, Enrique. De 90, 92. ¿Era 91 o 92? 90. El 77, ese sí está. Yo canto el poder de Dios. Así está bien el coro. Sí, exactamente. 246. Yeah. Amén. Bien, gracias a Dios, pues vamos a continuar. ¿Está bien? ¿Y qué les parece si... si dedicamos un momento a contestar algunas preguntas como la que hizo sinceramente nuestra hermana sobre el manual de iglesia? Y que debe darle una respuesta, ¿se acuerdan? Que los adventistas en 1893 rechazaron tener un manual de iglesia. Hicieron un comité. El manual se hizo como una propuesta, pero ya después de que se presentó al pueblo, dijeron no. Y esta información, por aquí la tengo, aquí está. Es la Review and Herald, yo dije 1893, me equivoqué, es Review and Herald 1883. En ese tiempo, imagínense. 1883. Incluso, si se puede tener acceso rápido aquí a internet, se puede buscar la revista y bajarla y dejárselas. Porque eso es, o sea, simplemente nosotros no es que estemos inventando una religión, es que nos apegamos a las sendas antiguas como adventistas del séptimo día, porque ellos fueron los fundadores de este movimiento y ellos sabían bien lo que Dios quería de ellos. Entonces, Review and Herald 1893, aquí lo tenemos, el 1127, volumen 60, en los archivos adventistas usted puede encontrar con el título No Manual de Iglesia. Así de sencillo, no manual de iglesia. ¿Y qué les parece si, para contestar esta pregunta, pues leemos parte del artículo? Y esto nos va a ser de beneficio para todos, ¿sí? Dice, ¿sí se ve bien ahí, hermanos? Dice, la reciente conferencia general le pidió al escritor, el escritor es el pastor Butler, de la conferencia general. Dice, le pidió al escritor hacer un a través de la review de las medidas adoptadas en referencia al propuesto manual de iglesia. En ese tiempo se propuso un manual de iglesia. Cuatro o cinco pasados ha sido el deseo de algunos de nuestros hermanos el tener algún manual. ¿Cuánto tiempo ya venía ese movimiento de tener un manual? 4 o 5 años, es decir, de 1883 para atrás, ¿cuánto sería 4 o 5 años? Como desde 1878, ¿verdad? Por ahí. Ya venía un movimiento, vamos a hacer un manual, vamos a hacer un manual, vamos a hacer un manual. Ahora, esta es historia adventista. Esto no es algo que nosotros hayamos inventado o dicho, no. Esta es historia nuestra adventista. Lo que pasa, y tengo que ser sincero también, muy pocos adventistas en realidad saben su historia. Porque una cosa es que alguien escriba la historia y otra cosa es que usted se vaya a leer la historia. Es muy distinto. Entonces dice aquí, durante 4 o 5 años pasados ha sido el deseo de algunos de nuestros hermanos el tener algún manual de instrucciones para el uso de los ministros jóvenes y oficiales de la iglesia, etcétera. Se pensó que esto llevaría la uniformidad en todas las partes del campo y se lograrían los medios para instruir a los que no tenían experiencia y sería muy conveniente en muchos aspectos. Los pasos se tomaron hace varios años para preparar un manual, pero por un tiempo, ahí debe ser, este quedó inconcluso. El año pasado en la conferencia de Rome, y Roma es una ciudad en Estados Unidos, no en Roma, el asunto volvió... ¿Dónde me quedé? El asunto volvió, gracias, a ser considerado y 3 hermanos fueron nombrados en un comité para preparar un manual. Y lo presentaron a la conferencia este año, es decir, 1883, para su aprobación o rechazo. Durante el verano pasado, lo que ellos habían preparado apareció en la review y sin duda ha sido bien considerado por sus lectores. Miren, ellos dijeron, miren, queremos proponer un manual, vamos a ponerlo en la review Angera, a ver qué piensan todos los adventistas, si les gusta el manual o no. Eran muy, muy considerados con la iglesia en su tiempo. O sea, no nada más fue un comité que dijo, vamos a hacer un manual. No, a ver, hermano, vamos a hacer un manual, a ver qué piensan. Lo echamos en la revista adventista. Y por cierto, ¿por qué se llamaba Review Angera? El título original era Adventist Review and Sabbath Herald. El propósito de la revista era que esa revista hiciera un review, una revisión de nuestra historia como movimiento adventista. Y proclamar, Herald, es proclamar el sábado. Ese era el propósito de la revista adventista. Un movimiento, una revista que mantuviera ante el pueblo la historia del movimiento adventista y sus doctrinas. Y que a la misma vez proclamara el sábado. Por eso se llamaba Adventist Review and Sabbath Herald. Ese era el propósito. Mantener nuestra historia tan cerca del pueblo. Entonces, en esa revista ellos publicaron, miren, aquí viene el manual, ahí va el manual, ahí va otra parte del manual. Y se lo enseñaron a todos. No nada más fue un comité así único como estamos acostumbrados nosotros. No. Esa es parte de nuestra historia. Así, durante el pasado, verano pasado, sin duda ha sido bien considerado por sus lectores. En la reciente conferencia, un comité de 13 hermanos dirigentes se encargaron de examinar el tema completo y de dar un reporte. Así lo hicieron. Y se recomendó por unanimidad a la conferencia, ¿qué dice aquí? Que no era conveniente contar con un manual de iglesia. Imagínense qué historia. Ahora, no se vaya a caer, hermano Pedro. Ahora, es que me lo encargaron al hermano Pedro, por eso tengo que regresarlo a México muy bien. Sí, sano y completo, porque si no, imagínense ustedes. Entonces, 13, ¿cómo dice allí? 13 hermanos dirigentes se encargaron de examinar el tema del completo y dar un reporte, y así lo hicieron, y se recomendó por unanimidad, ¿qué dice allí? A la conferencia, que no era conveniente contar con un manual de iglesia. Ahora, mi pregunta es, ¿qué Dios los estaba dirigiendo a ellos? ¿Y qué Dios dirigió a los que dijeron, sí, vamos a tener un manual de iglesia? Eso es lo que a veces no me cuadraba a mí. Y cuadraba, no sé si lo entienden aquí. Ajá, no me encajaba. Ajá. Ajá, también. Algo parecido, ¿verdad? Los mexicanos y los colombianos tenemos mucho parecido. Sí. Bueno, entonces sigue diciendo. Sus razones fueron dadas brevemente en el informe de procedimientos de la conferencia dada en la semana pasada en la review. Ahora, un servidor agarró y revisó todo. Yo revisé todo el manual propuesto. Es muy parecido a este manual. Básicamente es parecido, es igual. Incluso pienso, no sé, aquí estoy especulando, que los que propusieron ya más después el manual fueron a sacarle una copia de ese que estaba allí que lo rechazaron. Porque es muy parecido. Si usted lo lee en inglés, es muy parecido. Entonces, vamos bien. Lo rechazan, ¿verdad? Y dice, sus razones fueron dadas brevemente. Bueno, esto ya lo leímos. La conferencia actuó sobre esta recomendación. Ahí me equivoqué en la traducción. Y unánimemente decidieron en detener cualquier manual. Detener. Ahí va junto. Al rechazar el manual, el comité no le faltó el respeto a los hermanos que dignamente habían trabajado con diligencia para preparar el manual. Ellos habían presentado un excelente trabajo y habían dado valiosas direcciones sobre las ordenanzas de la iglesia. De reuniones, de trabajo. ¿Qué pusieron en el manual? ¿Ordenanzas de qué? de la iglesia, reuniones de negocios y muchos otros asuntos importantes, y lo habían hecho tan bien, sin duda, como cualquiera otro lo hubiera hecho en su lugar. Las razones que justifican la acción de la conferencia eran de carácter, ¿qué? Más amplio. Ellos se refieren al deseo de tener cualquier manual. Ahora dice, la Biblia contiene nuestro credo y disciplina. ¿Amén? ¿Qué dijeron ellos? No, es que no vamos a tener manual con doctrinas. La Biblia contiene nuestro credo y disciplina y provee al hombre de Dios para todas buenas obras. Lo que no ha sido revelado en relación con la organización de la iglesia y la administración, los deberes de los oficiales y los ministros y otros temas afines, no debieran definirse estricta y prolongadamente en especificaciones de minutas para el bien de la uniformidad, sino que más bien se deja a criterio individual bajo la guía de ¿quién? Del Espíritu Santo. Dijeron, es que un manual viene a sustituir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Miren qué tremendo, hermano. Un manual viene a sustituir al Espíritu Santo. Eso es tremendo. Y vamos a ver por qué dijeron eso los hermanos. Si hubiera sido para bien tener un libro de direcciones de este tipo, el Espíritu sin duda hubiera ido más allá y hubiera dejado su aprobación con el sello de la inspiración sobre el libro. El hombre no puede de manera segura complementar este asunto con su débil juicio. ¿Qué dijeron los pioneros? Si Dios hubiera querido que la iglesia tuviera un manual, lo hubiera dejado revelado. ¿Qué les parece? ¿Hasta aquí? Por eso a veces nos dicen, no, es que ustedes los de sostén propio son unos desordenados porque no tienen manual y nosotros sí tenemos manual. Es todo lo contrario. Este libro, a los hermanos adventistas del séptimo día, este es su manual. ¿Amén? Porque los primeros adventistas empezaron entendiendo y creyendo que ningún otro libro, aparte de la Biblia y del Espíritu Profecía, puede guiarnos en direcciones, en la obra. Es este santo, santo libro. Sigue diciendo aquí. Vamos a esta página. Todos los intentos de hacerlo en el pasado, de tener un manual, han demostrado ser fracasos lamentables. Mire usted. Una variación de las circunstancias requiere de una variación en la acción. Dios nos pide estudiar principios importantes revelados en su palabra, pero minutas para llevar estos principios a cabo se dejan al juicio individual, pues se promete sabiduría celestial en tiempo de ¿qué? De necesidad. Entonces, fíjense lo que dice. Sus ministros constantemente se encuentran en situaciones donde sienten su impotencia y su necesidad de buscar a Dios por la luz, en lugar de ir a cualquier manual de la iglesia para obtener instrucciones específicas puestas ahí por hombres no inspirados. ¿Qué tan claro eran ellos? Ellos dijeron, mire, cuando un pastor sienta la necesidad de instrucción de acuerdo a la situación que está viviendo, ¿a dónde va a ir? ¿Va a ir al manual? ¿Y a dónde debe ir? A Dios, a la Biblia. Y es cierto. Hoy hay un problema en la iglesia, ¿y a dónde va en la corporación? ¿Y a dónde va el pastor? Al manual. Y hay gente, quiero decirles, que hay gente especialista en el manual. Hay ancianos que me he encontrado que dicen, yo me sé todo el manual y el manual y acá dice el manual. Le digo, a mí háblame con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Dice, pero es que yo soy el pastor, confía en mí porque me sé el manual y me manda las juntas y todo eso. Háblame con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Porque los primeros adventistas dijeron que no podían confiar en un libro que no era inspirado llamado manual de iglesia. Así lo dijeron. ¿Por qué? Porque el hombre iba a ir a buscar ayuda en el hombre que no era inspirado. Ahora, estamos contestando la pregunta. Sigue diciendo aquí, las minutas, direcciones específicas, tienden a debilitar en lugar de dar poder. ¿Qué decían ellos? Si tenemos un manual, En lugar de ser una iglesia fuerte, vamos a ser una iglesia ¿qué? Débil. ¿Sí? Ellas conducen a la dependencia en lugar de confianza en sí mismo. Es mejor cometer errores y aprender lecciones de ellos que otros nos digan el camino que debemos seguir y en el que el juicio tiene un pequeño campo para razonar y discernir. ¿Qué dice? Si usted tiene manual de iglesia, usted ni va a usar el razonamiento, ni se va a entregar a Dios, ni va a usar su discernimiento. Hermano, esto no lo escribió ningún grupo de sostén propio. Esto lo escribieron los hombres que estaban a cargo de la obra en 1883. Ellos mismos dijeron, no queremos manual de iglesia porque viene a sustituir al Espíritu Santo, viene a sustituir la actividad del ministro joven a depender de Dios y va a depender de un libro que los hombres no inspirados escribieron. Hermanos, el tener un manual de iglesia es una gran apostasía el día de hoy. Sí, ni no lo digo yo, ahí están los pioneros adventistas que dijeron, es que vamos a dejar de depender del Espíritu Santo. Así es, lo más triste es que todas las juntas de las iglesias se rigen por un libro no inspirado y esto que es el libro santo y los testimonios han sido puestos a un lado. Sí, sí, sí. Y algún hermano, pues, es que mire, propone algo y dos o tres que tienen el manual dicen, no, es que nos tenemos que enseñar lo que es el manual. Ajá. No, y para eso el manual dice que por votación. Y entonces se decide la suerte de un hermano que van a borrar o que lo van a borrar porque no lo quieren borrar, es por votación. Y si hay quórum y hay mayoría de votación, así lo sacaban. ¿Lo sacan o lo dejan? Sí. Entonces debemos conocer nuestra historia para saber y para no repetir los errores. Sí, a veces las personas dicen, oye, ¿por qué no hacemos un manual acá de sostén propio? No, no necesitamos. No necesitamos, tenemos la Biblia. Luego sigue diciendo, mientras que los hermanos que han favorecido un manual alguna vez sostuvieron que esta obra no era algo parecido a un credo o disciplina, o que tuviese autoridad para resolver puntos en disputa, pero solo era para ser considerado como un libro que contiene consejos para la ayuda de los que tienen poca experiencia. Sin embargo, hay que ser evidente que una obra publicada bajo el auspicio de la Conferencia General a la vez llevaría consigo mucho peso de autoridad y sería consultado por la mayoría de nuestros ministros jóvenes. Gradualmente le daría forma y molde a todo el cuerpo y los que no siguen al manual serían considerados que no están en armonía con los principios establecidos del orden eclesiástico. Oiga, hermana, parece que eran profetas. Obviamente no eran profetas, pero como toda persona, vieron el peligro adelante. Dijeron, y los que no sigan el manual van a decir que no son adventistas, que no están bajo el orden eclesiástico. Ellos vieron el peligro, hermanos. Yo pienso en el nombre del Señor que ese manual ha impedido que la iglesia tenga más luz y siga la luz de Dios. Tranca la obra del Espíritu Santo, correcto. Pasó como cuando el pueblo de Israel queremos un rey. Bueno, algo semejante dice aquí, mire, acá viene la cita más adelante, lo que usted dice. Dice, ¿y realmente no es este el propósito del manual? Dice, ¿no es el propósito del manual sacar a gente que no esté de acuerdo con el manual? ¿Y cuál sería el uso del manual sino para llevar a cabo tales resultados? Por este resultado en general, pero este resultado en general, ¿sería una ventaja votar al hermano? Dice, ¿sería eso? ¿Eso es lo que estamos buscando, dicen ellos? ¿Nuestros ministros serían hombres de mente más amplia, más original y más independientes con el manual? No. No. Entonces ellos decían, no, al contrario, el manual es una ventaja para el pastor. Porque va a depender de Dios. Los ancianos van a depender de Dios. ¿No pues anunciamos que hay que depender de Dios? Claro. Y ellos se preguntaban y decían, El no tener manual va a ser una ventaja para la iglesia. 1833. ¿Podrían ser mejor si dependiesen del manual? Aquí me faltó la en grandes emergencias. ¿Sus experiencias espirituales serían más profundas y su juicio más confiable? Nosotros creemos que la tendencia sería todo lo contrario. ¿Saben qué estaban viendo ellos? Lo que hoy está pasando. También lo visualizó. Me dice, nota que también está trabajando el Espíritu Santo en ellos. Como una profecía. Exactamente. Ellos fueron iluminados. Recuerden que el que es inspirado es el profeta. El que es iluminado es el hombre, el que Dios le da un talento. Y luego miren lo que dice aquí. El movimiento religioso en el cual estamos participando, es decir, el movimiento adventista, tiene que enfrentar las mismas influencias que han enfrentado todas las reformas genuinas. Después de llegar a cierto punto han visto la necesidad de uniformidad y para lograrla han tratado de elaborar instrucciones para guiar a los inexpertos. Estas direcciones han crecido en número y autoridad hasta que aceptadas por todos llegan a ser realmente una ¿qué? Una autoridad. Parece ser lógico que no hay un lugar específico donde esta situación una vez iniciada este camino, donde esta situación, por eso me extrañó, parece ser lógico que no hay un lugar específico donde esta situación se pueda detener una vez iniciado, ¿qué? Este camino hasta que sus resultados se alcanzan. Una vez que una iglesia inicie con un manual, no hay ¿qué? Nadie la va a poder detener. Ese manual va a sustituir la Biblia y va a ser la autoridad final en lugar de la Biblia. Nadie lo podrá detener. Hermanos, cuando leo ese artículo de la Review and Herald, de los hermanos de aquel tiempo, digo, y veo a tantos hermanos desfraternizados por no aceptar ese manual que ellos no aceptaron. ¿O no? Sí. Es que ellos no aceptaron el manual. Entonces vamos a ir, como dice la Iglesia Católica, y vamos a ir y lo vamos a desenterrar y lo vamos a desfraternizar. No. Entonces no sé si va quedando claro un poquito, hermana, ¿verdad? Y luego dice aquí, y aquí termina casi, dice, parece ser lógico, dice que no hay nadie lo detenga, su historia está delante de nosotros, la historia de estas iglesias, o de esos movimientos, no tenemos ningún deseo de seguirla, por lo tanto aquí hacemos un alto sin un manual de la iglesia antes de empezar. Nuestros hermanos que han favorecido este trabajo, creemos que nunca anticiparon tal conclusión como nosotros lo hemos indicado. Es muy probable que los de otras denominaciones tampoco anticiparon esta situación al principio. La conferencia pensó que era mejor no dar ni siquiera la apariencia de una cosa así. Mire nada más. Ni la apariencia de qué. De un manual de qué. De iglesia. Hasta ahora hemos llevado bien nuestra simple organización sin un manual, la unión prevalece a través de ¿qué? De la organización. O sea, era una organización que no tenía ¿qué? Manual. Pero ya una organización, luego viene la jerarquización de la organización y luego viene la manualización de la jerarquización. Tremendo. Ya no se permite que el Espíritu Santo haga su obra. Ahora, este es el último párrafo y ahí tenemos al presidente George Butler, ¿verdad? Que firma, que era el presidente de la conferencia en ese tiempo. Y él dice, las dificultades están delante de nosotros. Así que en cuanto a la organización se refiere, las dificultades son mucho menos que las que hemos tenido en el pasado. Hemos conservado la sencillez y hemos prosperado en la sencillez. Lo mejor es dejar las cosas como estaban. Por esta y otras razones, el manual de la iglesia fue rechazado. Es probable que nunca más se hable de manual de aquí en adelante. George Butler, Review and Herald, noviembre 27 de 1883. Muy claro. Fue muy claro, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? 1930. Se olvidaron de esto y dijeron, sí, necesitamos un manual de iglesia. Hasta 1930. Sí. A partir de Ajá. Exacto. Culminó el diablo lo que quería. Así es. Porque a todos ustedes o a varios de ustedes han aplicado el manual de iglesia, no han aplicado la Biblia. Y esa es la historia, hermanos y hermanas. Y de hecho, pues en lo que yo dije, ¿no? Sí. Cada vez que a uno le dan un cargo principal en la iglesia, es como una exigencia que uno debe comprar, ¿no? Uh-huh. O tener, ¿no? Si uno tiene prestado. Sí. Para, y estudiarlo y para tener en cuenta en una reunión los puntos que va a llevar, tiene que estar ceñido al manual. De lo contrario, no se lo acepta. Sí, entonces, en pocas palabras, el manual viene a sustituir la obra del Espíritu Santo, incluso en toda la iglesia. Por ejemplo, si usted, el Espíritu Santo le dice, mira, tienes que ir a predicar a tal lugar, de acuerdo al manual de iglesia, ¿qué tiene que hacer? ¿Pasarlo por junta o no? Oiga, que si usted tiene un coro de jóvenes y quiere ir a cantar allá y allá y allá, el hombre domina. Oiga, que el pastor tiene que ir a otro distrito a predicar. No, tiene que pedir permiso al jefe. Cuando Cristo mandó a todos los pastores, dijo, o a todos los predicadores, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, vaya que esto que ellos escribieron, pues fue, no digo una profecía, sino como una profecía, porque muchas de las cosas que ellos temían se están cumpliendo. Uh-huh. Se están cumpliendo. Y le digo, el manual de iglesia es como una piedra, pues, que no deja pasar el agua, que no deja pasar la bendición de Dios. Sí, y lo más terrible es que lo pueden manejar como ustedes quieran, a favor o en contra. Uh-huh. A favor o en contra. Bueno, esperamos que hayamos contestado esta pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí está la información, ahí está la revista Adventista, ¿verdad? Entonces, lo único que nosotros hacemos es mostrarle a las personas nuestra historia y... Cada uno tiene la libertad, no imponemos. Cada uno tiene la libertad de decir, bueno, yo quiero este adventismo libre en Cristo, un adventismo siguiendo las doctrinas de la Escritura. Amén, ¿verdad? Porque hay más libertad, ¿verdad? Hay más libertad. Bueno, no sé si hay algún comentario, hermanos, una pregunta más. Cuidado, hermana. Yo sé que estamos en la época de la lucha con la comida. Sí. Ajá. Uh-huh. Bueno, el hermano pregunta por qué el hombre se atreve a hacer esa barrabasada, ¿verdad? ¿Es como travesura? Sí. ¿Sí? ¿O desafío? Sí, desafío. Ok. Ah, porque deja de confiar en Dios. Eso es como cuando el pueblo Israel pidió al rey. Uh-huh. Sí. El rey de ellos era uh-huh. el que tomaba de los ejércitos. Y él era el que los dirigía. ¿Sí? Era el que dirigía esto, hagan esto, hagan esto. Por ejemplo, la sierva del Señor en 1901-1903 dijo que no era necesario tener un presidente, sino había que se formara un comité y los hermanos discutieran el comité, pero no un presidente. Pero no se le hizo caso. Sí que hay asociaciones, pero las asociaciones ya no van a depender de la conferencia general, ahora van a depender directamente de Dios para que el mundo vea el poder de lo que significa depender de Dios. Esa fue la reorganización que sugirió el Espíritu Santo en 1901 y 1903. Va a haber asociaciones, la asociación del sur de Colombia, la asociación del norte de Venezuela, la asociación del centro de X país, pero ya no van a depender de la conferencia general. Ahí están los datos, ahí están los documentos. Porque si vuelven a depender de la conferencia general, van a volver a depender del hombre. Sí. Un poquito más cerca, hermano, porque resulta que allá hubo un presidente de la asociación y este señor, como un cura de evangelio, comenzó a recoger los dineros que no le pertenecían a él. Eso fue muy delicado. Pero lo que yo me aterro cuando dije que a él lo sorprende en la gran situación de haber estado haciendo disposición de dineros que no le correspondían bajo unas tramas que yo no pude aclarar, porque eso no lo dieron mucho a flote. Simplemente hicieron fue trasladarlo de un departamento a otro. Pero miramos, hermanos, que dentro de la obra hay judas, hay hombres que están haciendo todo lo contrario a lo que se debe hacer, con lo que la gran misión de predicar el mensaje sin ningún atrevimiento y sin ninguna visión. Uh-huh. Gracias, hermano. Sí. El caso que le comenté el día que usted llegó, hermano. Ya. Pastor, el nombre era Chida. Exactamente. Sí. Y todo viene por esto, el asunto. O sea, si dejamos de depender de Dios y de su palabra, el hombre tratará de ver cómo jugar el manual. Esa es la historia siempre. De ver cómo jugar el manual, ver cómo alterar el manual, ver cómo engañar al manual. Pero la Biblia es la Biblia, con la Biblia no se puede. Así es. Sí, hermana. Entonces, como los que nos bautizamos en la iglesia adventista. Ajá. Y allá cuando uno se va a bautizar, le toman un juramento de 10 preguntas. Uh-huh. Y ahí le dicen a uno que con sus diezmos y sus ofrendas sostendrá la iglesia. Uh-huh. Sí, es un voto, uno hace un voto a 10 votos. Uh-huh. Entonces, cuando uno se retira ya de la iglesia, ¿qué hace uno con esos diezmos y esas ofrendas? Si ya uno no va a depositarla directamente al alcohol, entonces, ¿qué hace uno? Uh-huh. Si ya, pues, estamos solos, no tenemos quien, digamos, quien nos guíe. Ajá. Entonces, ¿qué hace uno con el dinero? Muy bien, es una excelente y sincera pregunta. Y me encanta que los hermanos sean sinceros y con las preguntas, porque de esa manera se puede avanzar y son para beneficios de todos los presentes y de los que escuchan. Sí. Lo hemos retirado porque yo ya tomé sí. La determinación de retirarme de la iglesia. Amén. No me enfoque, por favor. Ok, no, eso no está en vivo. Uh-huh. Si uno ya se retira. Sí, creo que sí está en vivo, disculpe. No, eso se puede. Ajá. Si uno ya se retira. Vea, ahora ya se me. Usted dice que usted tomó la determinación sobre qué hará con los diezmos. Sí, porque uh-huh. Yo no estoy de acuerdo si... Porque yo uh-huh. conozco personas uh-huh. que se retiran de la iglesia, pero siguen comprándole el mismo material a la misma iglesia. Y llevando los diezmos. Entonces yo pienso que eso no, ¿para qué? Bueno, vamos a contestar la primera pregunta y luego la segunda pregunta. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Nos permiten? Porque siempre es bueno y me encanta tener una sesión de preguntas. Ah, lo que quería decir. Ajá. Si nosotros nos hemos salido de la iglesia y estamos haciendo un grupo que de verdad que es el remanente, yo pienso que cada persona que estemos acá tenemos que ser muy sinceros. Correcto. Y verdad, tratarnos como hermanos sin mirar. Dejar la desconfianza y confiar entre nosotros mismos. Pienso yo. El tema que tendremos más al rato. Es como encontrarnos bien y poder estar satisfechos. Sí, estar uno satisfechos, seguro de todos los hermanos. No que hay uno que hay que rendirle más pertenencia que al otro, que esto. Porque por eso es el sí, mire, hay un principio. Lo que usted está diciendo es algo sincero. En 1903 la sierva del Señor dijo, y eso está en Eventos de los Últimos Días, dijo, lo que necesitamos es una reorganización bajo diferentes principios. Sí. Incluso, déjeme ver si lo tengo. Son tres preguntas muy interesantes las que hizo, recuérdemelas. Primero esta de los diezmos. La de los diezmos, pero esta otra que usted acaba de... Como la unión que no entendemos. Ajá. Sí, que dejemos, porque es que si seguimos lo mismo, cada uno por su lado, pues estamos en lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengamos un mismo sentir todos. Volvamos al principio apostólico. Como eran los valdeses. Correcto. Es que el remanente. Y a eso le debemos de ir empezando. El remanente es un movimiento. Mire, yo pienso que si. Por ejemplo, si usted está de acuerdo en que lo que se está dando aquí hoy es verdad, usted ya dio un paso. Amén. Si usted está aquí hoy escuchando, pero no cree lo que está aquí, y va a creer en lo que está allá afuera, pues va a haber una diferencia. No, sí, yo en este momento estoy diciendo eso, es porque creo. Amén. Lo que debemos de hacer es lo que he oído de enfocarnos ayer al Señor. Es buscarlo a Él. Y Él, yo creo que nosotros tenemos toda una deformidad de carácter impresionante y tenemos mil cosas que dejar. Es un proceso. Y el mal genio, y bueno, y etcétera, y que nos odia, no nos gusta tal cosa. Pero si nos enfocamos a Él. Él va a quitar todo. Porque es un proceso. Es un proceso. Sí. La perfección de nuestro carácter. Pero como humanos. Pero el proceso es dar el paso. Reunidos acá todos. El proceso es que dar el paso. Vamos a tocar todo esto porque podemos salir del error. Pero nuestra batalla más grande, dice la sierva del Señor, es contra el yo. Ajá, exacto. Entonces, pero vamos por pasos, ¿qué les parece? ¿Está bien? Dios dijo a través de la sierva del Señor, vamos con este paso que es muy sencillo. Este es el Ministerio de Publicaciones, página 51. El presente es un tiempo de peligro especial. En 1890, 1891 se me presentó una visión de los peligros que amenazarían la obra debido a una confederación de la casa editora en Barre Creek. Se introducirían propuestas que sus autores considerarían muy sabias, que buscarían la formación, ¿qué dice aquí? De una confederación que convertiría a Barre Creek, ¿qué dice? ¿Lo mismo que? Lo mismo que Roma. O sea, ¿qué es Roma? Roma es jerarquización. Uno son más, el clero, ¿y qué más? El vulgo. Ajá, exactamente. Entonces, dice, el cargo de una persona no lo hace un ápice ni una tilde más grande ante la vista de Dios. El carácter es lo único que Dios valora. El poder despótico que se ha desarrollado Como si los cargos convirtieran a los hombres ¿en qué? En dioses me atemoriza. Es una maldición, no importa dónde se le use ni quién lo use. Este dominio abusivo ejercido sobre la heredad de Dios generará una aversión tan grande hacia la jurisdicción humana que producirá un estado de insubordinación. O sea, la sierva del Señor dice que los pastores y los administradores en ese tiempo decían, nosotros somos como dioses. Entonces, lo que aquí debe haber es un principio que Cristo dijo. Y Cristo le dijo a sus apóstoles, entre los paganos, los reyes se enseñorean del pueblo. Pero entre vosotros, ¿qué dice? No será así. Entre vosotros todos sois, ¿qué? Hermanos. Entonces está el apóstol Pablo, el apóstol Juan, están los evangelistas, están todos. Esos son los dones que Dios da. Pero el don que Dios me da a mí y a usted no me hace más ni me hace menos. Lo que nos hace hermanos es la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace hermanos. Entonces todos somos hermanos. Y ese gran principio de 1901 que la sierva del Señor dijo, necesitamos edificar sobre un nuevo principio, porque el principio que tenían antes es, nosotros somos dioses, ustedes son el pueblo y nos obedecen. Porque nosotros somos los encargados de la obra, ustedes nos obedecen. Dijo el hermano Juan, no, eso va a causar una insubordinación. Que vaya que lo está causando hoy. Entonces, en 1901, la hermana Juan llega de Australia y ya la organización estaba súper, súper jerarquizada. Se creían dioses. Ahí lo dice, ¿verdad que sí? Se creían dioses. Y la hermana y empiezan a, bueno, vamos a empezar con la conferencia general de 1901. La hermana Juárez se para, la hermana Juárez se paró. Dijo, momento, no vamos a continuar con esta organización, necesitamos una reorganización. Ahí lo dice. ¿Cómo que es eso que una reorganización? Sí, ya se acabó todo esto. Necesitamos una reorganización. ¿Qué quiere decir re? ¿Volver a qué? Empezar. Esa historia la saben pocos adventistas, sin embargo está en la historia adventista y la han alterado los historiadores. Y la hermana Juárez da un discurso tremendo sobre nuevos principios, porque el principio que tenían, nosotros somos dioses y ustedes son el pueblo, nos obedecen porque nos obedecen. Y la hermana Juárez, el principio que quería era, todos somos hermanos. Amén. ¿Y en qué sentido la reorganización? Dice, ya las asociaciones, sí que sigan formándose grupos de hermanos, pero ya no van a depender de la conferencia general, ahora van a depender directamente de Dios. ¿Cómo? Por eso se llama reorganización. Pero eso lo echaron por tierra. Hermano, desde 1901, Dios está viendo a su pueblo cómo avanza. Su pueblo pequeñito, por fe en él. Porque el otro que se dice ser su pueblo, dice, no me interesa. ¿Cómo vamos a decir que dejen de depender de Butter Creek, después de Tacoma Park, después de Silver Spring, Maryland? ¿Cómo no? Si nosotros somos los jefes. Y la reorganización era, ahorita les leo la cita, está bien, está del boletín de la conferencia general. Todo eso lo saqué. De hecho, el boletín de la conferencia general de 1901 y 1903 tienen muchos boletines. Agradezco a Dios por las redes sociales y las cosas digitales, porque eso está digitalizado y no tenemos que ir a Washington DC a sacar los documentos. Ahora los podemos bajar de internet. Usted lo puede bajar de internet. Y le digo a los hermanos, con toda sinceridad, no me crean. Investiguen ustedes. ¿Sabe por qué? Porque si usted cree y no investiga, entonces usted no va a saber de dónde está el asunto. Pero si usted investiga, usted va a saber, así es cierto. Entonces, esa era la situación, hermana. Y luego dice, cuando este poder con que Dios invistió a la iglesia se concede totalmente a un hombre, él asume la autoridad de ser juicio para otras mentes, entonces se haya trastocado el verdadero ¿qué? Orden bíblico. Algunos han servido en comités aquí y en comités allí y no han dudado en dictar solo lo que el comité debiera decir y hacer, afirmando que ellos, que aquellos que no llevaran a cabo estas ideas, pecaban contra quién. Cristo. Contra Cristo. Mire, nosotros somos el comité y si usted no nos acepta, usted peca contra Cristo. ¿Cuánto adventista piensa eso? En su mayoría todos. Pero no es así el asunto. ¿Sí? Y luego dice aquí, ¿qué es lo que había en ese tiempo? Había dioses, había una jerarquía donde los dioses estaban arriba y dominaban a quienes. Entonces, ¿eran sus hermanos de ellos? ¿Eran sus hermanos? No. Delante de Dios sí, pero ¿los trataban como sus hermanos? No. ¿No? ¿Se enseñoreaban de los hermanos? Entonces, por eso la sierva del Señor se para en 1901 y dijo, ¡momento! Aquí necesitamos una... empezar la organización otra vez, en otras palabras. Eso es algo que a un adventista le es difícil digerir. Sí, la hermana Juárez habla, Dios levantó una organización en 1863, cuando ella dijo, la organización era esencial para llevar el evangelio y todo eso, pero ella dijo que esa organización que se levantó se convirtió en despótica y que en 1901 se necesitaba una, otra vez, otra organización. Ahí están las citas. O sea, tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad como adventistas a nuestra historia. ¿Sí? Perdón, hermano, sí. ¿Es cuando la cogen y la mandan para Australia? No, eso fue después. Ajá, o sea, perdón, eso fue antes, eso fue después de 1888. Ajá. La mandan para Australia y cuando la sierva del Señor está en Australia se desarrolla una jerarquía tremenda en Estados Unidos. Y ella escribe y les escribe y les escribe y les escribe y no le hacen caso. Así que ella regresa otra vez. Y ellos, ahora sí está la hermana Huay, vamos a seguir con nuestra jerarquización. Y ella dice, no, necesitamos una reorganización. Entonces lo que le dicen a los adventistas, es que la reorganización se hizo, hermano, no te preocupes. Mira, tenemos uniones y divisiones y el orden se hizo más amplio. No. Si usted lee la historia... no se hizo la reorganización. Es más, en 1903 la hermana Juárez dijo, estoy triste que no se hizo. Ella lo dijo. O sea que llevamos años en eso. Y esto es lo bonito. Como la reorganización no se llevó a cabo, porque ellos siguieron teniendo un control fuerte, como dioses. Y entonces había hermanos que querían hacer la obra misionera, y querían hacer la obra misionera, pero la organización decía, no, para allá no hay presupuesto, para allá tampoco, no, allá no tenemos planes de ir. Entonces Dios levanta otro método de trabajo dentro del movimiento adventista, que es el sostén propio. Y les dice, para los verdaderos misioneros que quieran hacer la misión, vayan a trabajar y ya no le pidan permiso. Amén, eso se llama sostén propio. Sostén propio es el resultado de una... es el resultado o son los adventistas que sí quisieron seguir trabajando para Dios. Dependiendo de Dios, manteniendo la o haciéndole caso a esa reorganización de Dios en sus principios. ¿Cuándo comenzó eso? ¿El sostén propio? Empezó con su hijo James Edson White, antes de 1900, pero con... como 1800, ¿qué será? Los últimos años de los 1800. Pero específicamente en 1904 se hace un colegio llamado Madison, y ese colegio no depende ya de la organización, no depende, y tenemos las citas, la hermana Juárez habla de ellos, no está controlado, no está administrado por la organización, por un solo detalle, porque ellos no le hicieron caso a la reorganización, siguieron con un espíritu déspota, siguieron impidiendo que se predicara el mensaje de Cristo, el mensaje de los tres ángeles. Entonces le dice a la hermana, me encanta esa parte de la hermana Juárez que dice, se trata de avanzar sin pedir permiso de aquellos que han tomado para sí un poder de reyes. Así lo dice. Dice, esta manera de trabajo, sostén propio, es una manera de trabajo. Es decir, vamos a llevar el mismo mensaje adventista, pero ya no vamos a estar controlados por estos que no quisieron la reorganización, que siguieron imponiendo. ¿Me explico? O sea, es un método de trabajo. Y el método de trabajo inspirado se llama sostén propio, cuya característica es no estar dominados por los hermanos de la organización que no se quisieron someter a ser hermanos, sino que quisieron seguir mandando. Entonces, sostén propio es la respuesta de Dios a una jerarquización de la organización. Y de ahí en adelante, hermana, surgió el primer grupo, la escuela de Madison, y se hicieron 150 escuelas por todo el sureste y fueron a evangelizar a los afroamericanos. Porque no querían. Porque, ¿de qué raza eran los pioneros adventistas en su mayoría? Caucásicos, eran blancos. Elena de Juárez es la única que era morenita. Y entonces, si usted lee la historia adventista, ¿se iban a dónde? ¿A dónde se fue Andrews? Europa. Varios se montaban al barco y se iban a Europa. Y la hermana Juárez dice, ¿pero por qué irse a Europa? Si aquí mismo, enfrente de nuestra puerta, es decir, en Estados Unidos, tenemos un terreno más grande que Europa que no está siendo evangelizado. No, es que son esclavos negros. Para ellos no hay salvación según ellos. Ajá. ¿Y quién les va a ir a predicar a ellos? No sé, pero nosotros los que nos han impuesto las manos, los que somos ordenados, nos vamos allá con los blancos, allá a Europa. Entonces, sostén propio, el método de trabajo que Dios saca, dice, nosotros vamos a ir aquí a casa. O sea, el trabajo es local, de sostén propio el trabajo es muy, muy local, ¿me explico? Vamos a trabajar donde la iglesia no quiere trabajar. Y toda la obra que hoy hay en el sur de los Estados Unidos, y ellos lo reconocen, he escuchado y platicado con afroamericanos, ellos reconocen y dicen, thanks to that lady, gracias a esa señora Ellen G. White, porque a Elena de White, porque ella pensó en nosotros los negros. Pero fue ella que pensó, pero fueron los de sostén propio, no controlados por la organización, que fueron y amaron a esos. Por ejemplo, el hijo de la hermana Huay, cuando él va y empieza a trabajar con los afroamericanos, se enfrentó a muchos peligros. Hace rato hablamos con nuestros hermanos de algunos peligros que nos enfrentamos en México. Pero él, los dueños de los esclavos le sacaron la pistola a Edson Huay, porque ellos pensaban que Edson Huay iba a hacer un movimiento de insurrección de los esclavos contra los blancos. Pero era un momento muy difícil. Entonces Edson White se puso a hacer una revista y, no, pero esto no es de la iglesia. ¿Cómo que no es de la iglesia? Si tienen las doctrinas de la iglesia, él hizo su propia imprenta, él hizo eso, su propio, bueno, con los otros hermanos Uberland, después un sanatorio y todo eso, y los de la organización dicen, pero eso no está controlado por nosotros. Pero Dios lo ordenó. Y de eso surgieron 150 puntos de avanzada. Oiga, pero eso, la hermana Juárez dijo, ustedes no se ponen bajo el control de la organización. ¿Cuál fue su error de ellos? No obedecerle a la profeta. Después se pusieron bajo el control de la organización. Eso es, o sea, si Dios dice no, no. Si Dios dice sí, sí. Entonces, esto es para contestar su pregunta, y aquí está la cita, mire. Lo que queremos ahora, la hermana Juárez se para enfrente en 1901 y dice, what we want now, en inglés, lo que queremos ahora, es más enfático en inglés, ahora, now, como dicen los americanos, ¿verdad? Now, ahora. Para la hermana Juárez en ese momento no era de que, vamos a esperar hasta el 2019, 2020. 1901 dice, ahora. Y ese ahora nunca llega. Es una, ¿qué dice? Reorganización. deseamos comenzar, ¿qué dice aquí? Comenzar, imagínense nada más, comenzar la organización otra vez. ¿Sobre qué? En el fundamento y edificar sobre un principio diferente. ¿Qué quiere decir comenzar sobre el fundamento? En Cristo. Depender de Cristo otra vez. Y sobre un principio diferente. ¿Cuál es el principio diferente? Todos somos hermanos. Dos cosas que Dios pidió a este movimiento en 1901. Pongan sus pies otra vez en Cristo, sobre la roca. Y ustedes, todos ustedes, no se crean dioses. Ni el predicador, ni el pastor, ni el administrador. Ustedes son hermanos. Amén. Mire qué bonito principio. Entonces quiere decir que ya se habían alejado mucho. Bastante. Y hermano, este principio, por la gracia de Cristo, es lo que estamos aplicando en México. Ese consejo de reorganización es lo que estamos aplicando en México en la obra de sostén propio adventista historicista. ¿Saben qué? Aquí si el hermano, sea lo que sea el hermano o la hermana, es nuestra hermana. Amén. Aunque sea predicador, aunque tenga tanta experiencia adventista, hermano, te amo y te aprecio. Y si alguien trae algo, una doctrina, algo así, bueno, a ver, vamos a ver, si pasa la Biblia y la ley y el testimonio, adelante. Y si no la pasa, hermano, debe ser humilde que esto no lo pasa. Tú eres libre, quieres ir a hacer tu iglesia por allá, pues vétela a hacer por allá. Pero aquí nosotros estamos a la ley y al testimonio. Porque eso es el principio, depender de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice aquí, ahora deseo, fíjense lo que dice, decir que Dios no ha puesto en nuestras filas ningún poder monárquico para controlar esta o aquella rama de la obra. La obra ha sido grandemente restringida por los esfuerzos de controlarla en cada área. Debe haber una renovación, ¿una qué dice? Reorganización. Mire, es tan sencillo, hermana, por ejemplo. Hay un departamento de evangelismo. En un país hay un departamento de evangelismo en una unión. ¿Usted cree que una persona va a entender todo lo del evangelismo de esa unión? Entonces los planes dicen, ah, vamos a hacer esto para todos acá abajo. Lo que Dios quiere es otra cosa. Que todos los que están haciendo campañas acá abajo se reúnan. Y digan, esta es mi necesidad, esta es mi necesidad, esta es mi necesidad. Necesito acá alguien que me dirija en esto, en aquello, alguien que me dé orientación. Intercambian necesidades, intercambian opiniones, intercambian información y salen a trabajar. Porque todos ellos están en el campo de trabajo. Pero un solo hombre mandando todo el evangelismo. Departamental. Ajá, un departamental. Es que eso no puede ser. Entonces, esa reorganización, estamos contestando preguntas, y por eso la sierva del Señor dijo el 3 de abril de 1901, el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, ¿es un asunto de qué? Del pasado. ¿Por qué? Porque cualquier grupo, cualquier iglesia, donde se diga, ¿verdad? Como dice allí, yo estoy en un sitial sagrado y a mí me van a obedecer, hermanos, los principios de Dios se alejan. Entonces nosotros, en sostén propio, decimos, todos somos hermanos. A ver, hermanos, vamos a hacer una campaña. Y no nada más me reúno con el hermano Pedro, por ejemplo, sino lo decimos a todos los hermanos. Hermano, vamos a hacer una campaña. ¿Qué opina usted, hermana? ¿Qué opina hermano? ¿El hermano de allá qué opina? ¿En qué puede ayudar la hermana? Todos somos hermanos. Es que este es el principio de Cristo. Todos somos hermanos. Y lanzo mi propuesta. Y no me siento mal si me quitan mi propuesta. Porque sé que hemos orado. Y Dios nos puede dirigir. Eso es lo bonito de no tener, ¿qué? Manual de iglesia. Que el Espíritu Santo nos dirija. Mire, hermana, hay muchas cosas que, testimonios que podríamos decir. Pero bueno, por el tiempo vamos a avanzar. Mire lo que decía la sierva del Señor, y este es el principio, lo saco del boletín de la Conferencia General, abril 5 de 1901. Queremos entender que no hay dioses en nuestra conferencia. Miren, la hermana Joy era clara. Cuando ella dijo reorganización, dijo, yo quiero entender que no, aquí no hay dioses. Oiga, hermano, ¿cómo se han de haber sentido los que se sentían dioses? ¿Reprendidos? No debe haber reyes aquí y ningún rey en ninguna conferencia que sea formada. ¡Wow! Y este es el principio, hermana. Mire lo que dice. Todos son hermanos. Vamos a trabajar en la plataforma de la humildad, buscando al Señor seriamente que su luz puede brillar en nuestros corazones y que las medidas que hacemos pueden ser después del agrado o del pedido de Dios. O sea que la reorganización era, todos somos hermanos. Vengamos de donde vengamos, todos somos hermanos. Yo recuerdo de niño que llegaba el departamental. El departamental. ¿Se acuerdan? Una jerarquía grande. Hermano, mire, cuando estamos en la iglesia, somos hermanos de los niños y somos hermanos de los grandes y somos hermanos del incapacitado, como le dice el mundo, ¿verdad? Somos hermanos del que está en la cama con una enfermedad. Somos hermanos de todos. De hecho, hay pastores que cuando uno les dice hermano, no les gusta. Se enojan. Soy su pastor, me dices pastor. Ahora, Dios estableció pastores, evangelistas. ¿Qué más dice Efesios 4 que estableció? Maestros. Estableció apóstoles, ¿se acuerda? Pero Jesús les dijo a los discípulos que eran los apóstoles. Dice, todos ustedes son hermanos. O sea, Dios dio dones, apóstoles, pastores, evangelistas, pero se iban a tratar como los dones. Trátense como hermanos. Ay, ya nos están echando balazo. Sí. Ah, es un juego, ok. Ah, es un juego, ok. ¿Cómo? El agua, ok. Ah, es un juego. Es un juego, se llama tejo. Ah, es un juego. Tejo. ¿Así un juego así con ruidos? No. Sí, allá eso no le llaman juego. Allá eso platicamos con los hermanos, que eso es otra cosa. Ah, ¿sí? No, eso no es más. ¿Turbique se llama? ¿Cómo? Turbique se llama. Sí, allá juegan en serio, a balazos juegan allá. Sí. Ah, están acostumbrados a eso. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál era el principio que Dios pedía? Todos somos hermanos. Ese es un principio, hermanos. Y es el principio de Cristo. Y recuerden, de niño, le digo, yo veía, llegaban los departamentales, llegaban los presidentes, y entonces la gente como que les hacía así, ¿verdad? No. Es que todos somos hermanos. Todos somos hermanos. ¿Usted tiene sus hermanos o hermanas? ¿Cómo los trata? Claro, con amor, con cariño, se equivocan, se exhortan. Así en la iglesia. Por eso nos decimos ¿qué? Hermano. Amén. ¿Qué dijo Cristo? Hermano, Cristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué dijo? Yo soy su hermano mayor. Soy su hermano. Ejemplificado en José, cuando José se descubre ante sus hermanos, les dice, yo soy José, ¿qué? Su hermano. Y era el segundo. Hebreos dice que él no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Hermanos. Así que el principio, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que Dios pidió? Dice, este es boletín de la Conferencia General, abril 5 de 1901. Dice, deben ser formadas las nuevas conferencias. Estaba en el orden de Dios que la Conferencia de la Unión fuese organizada en Australasia. El Señor Dios de Israel, unirá a todos nosotros juntos. La organización de nuevas conferencias no nos debe separar, nos debe ligar juntos. Las conferencias que son formadas deben adherirse poderosamente, ¿ahora a quién? Al Señor. De modo que a través de ellos pueda revelar su poder, haciéndolos las representaciones excelentes de sus frutos, por sus frutos los deben conocer. Ahora, ¿de quién iban a depender los grupos de las asociaciones? ¿De quién iban a depender? Ya no de una conferencia general, ya de Dios. Porque la conferencia general había tomado el lugar de ¿quién? Se sentían dioses. Esta es la verdadera historia adventista. Cuando usted va a un seminario de historia denominacional, lee un libro denominacional de historia, esa no es la historia que le dan. Le dan otra historia. Le dicen, ah, gracias a Dios se hizo la reorganización y gracias a Dios por la reorganización, hoy la iglesia tiene avionetas, aviones, hospitales. No es cierto. La iglesia no tiene nada porque si usted va a eso con una cantidad de plata. Y... los principios que Dios dijo que se establecieran no los tiene. ¿O sí? Vaya usted a un hospital, le diga, mire, me duele la pierna derecha y yo soy hermano adventista. Aquí si usted no trae plata, usted no lo podemos internar. El principio de que todos somos hermanos debe regirnos. Y me pregunto, ¿será que nunca será posible que nos llamemos hermanos? Sí, hermanos, sí es posible. Porque Dios le dijo a la sierva del Señor, mira, hazte una línea de trabajo diferente que se llama sostempro. Y ahí sí se van a aplicar esos principios. Donde todos somos hermanos. Donde vamos a ser misioneros. Donde vamos a ir a buscar a los perdidos sin que nadie te restringe tu libertad de ir a buscar a los perdidos. En otras palabras, este método es divinamente aprobado por Dios para ir a buscar a los perdidos. Pero, y lo aclaro aquí, si usted o cualquiera de los aquí presentes deciden pasarse a este método, que es aprobado por Dios, no hay nada que temer. Este método es aprobado por Dios. Pero este método es para los que quieran ser verdaderamente misioneros. Si usted se mete a este método, pero no quiere ser misionero, regresará al otro. Que ahorita, pues no está con esos dos grandes principios. Usted vea los videos que hay en internet donde llega Ted Wilson, ¿qué le hacen? México llega hasta mariachis y todo eso le ponen. Es simplemente analizar, ¿estamos en los principios de Cristo, sí o no? Entonces, no sé si haya quedado aclarado, hermana, lo que Dios pide. Ahora, vamos a contestar la pregunta de los diezmos. ¿Está bien? Ajá. No sé, vamos a 1 Corintios capítulo 9. Vamos a la escritura. 1 Corintios capítulo 9, verso 9. ¿Verdad? Y es bueno aclarar dudas, ¿verdad? Preguntas. Y después, si nos da tiempo, iniciaremos con un tema. ¿Está bien? 9, 9. Ajá. ¿Ya estamos en la escritura, 1 Corintios 9? ¿9, 9? A ver, vamos a ver. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Sí. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? A ver, cuando Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿lo dice por los bueyes o lo dice por nosotros? Por lo... Ahí lo dice, pues por nosotros se escribió. Bueno, ¿sí entendemos el bozal al buey que trilla, hermanos? ¿Verdad? El buey que está allí trabajando en el campo, no le vas a tapar la boca porque está trabajando en el campo. Si le tapas la boca, no va a comer. Algunos de ustedes quizá trabajaron en el campo y saben que esto, si usted le tapa la boca al animal que le ayuda en el campo, pues no va a comer. Ahora dice, ¿lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿quién está hablando? Pablo. ¿Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Está hablando Pablo. Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ahora, el 13 es muy claro. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del... ¿De dónde dice? Santuario. Comen del santuario del templo y los que sirven del altar que dice? ¿A quién se está refiriendo ahí? A ver, ¿quiénes trabajaban en el altar? ¿Quiénes trabajaban en el templo? Los levitas y los sacerdotes. Y Pablo dice, miren, acuérdense que los que están en el altar, en el templo, ¿de qué comen? ¿De qué comían los que estaban ahí? Los diezmos y las ofrendas, ¿o no? Ah, es obvio. Y Pablo, ahora, ¿Pablo en este momento estaba todavía bajo el Sanedrín? No, ya lo habían, ¿qué? Ya Pablo dice en Filipenses 3, dice, todo esto lo tengo por basura. Dice, miren, a mí me educó Gamaliel. Fui circuncidado al octavo día. Fariseo de fariseos. Dice, pero todo eso lo tengo por basura. Voy a quitar mi diploma y lo echo a la basura. Todo lo que me dio Gamaliel ya no me sirve. Ahora, por amor a Cristo Jesús, dejo todo lo que me dieron allá, toda esa educación, y ahora sigo a Cristo. Amén. Es lo que dijo Pablo. Y Pablo dice, bueno, pero recuerden, le dice a los corintios, que los que están allá en el templo, comen del templo. ¿Y cómo comían del templo? De los diezmos y de las ofrendas. Ahora, sigue diciendo, verso 14, así también sugirió el Señor. ¿Dice así? Ah, exactamente. No es una sugerencia. ¿Qué es, dice? Una orden. Así también ordenó el Señor. ¿Qué dice aquí? Que los que anuncian, ¿quién? El Evangelio, ¿qué dice? Mire lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, mire, ahí hay un templo todavía que era el templo de la organización de ese tiempo. Ahí está el templo, ahí están los sacerdotes, están los levitas, y están viviendo ¿de quién? Del diezmo. Dice, pero así también, ¿qué quiere decir así también? ¿De la misma qué? De la misma manera, dice, ellos rechazaron el Evangelio, ahora Pablo era un obrero de sustén propio, lo dice la sierva del Señor, que la hacía, y la Biblia lo dice, que la hacía sus tiendas de campaña, las vendía, de eso empezaba a vivir al principio, pero Pablo dice, le voy a decir una cosa, dice, yo ando predicando el Evangelio, y todos los que andan predicando el Evangelio, dice, también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan ¿de quién? ¿De qué vivían los del templo? ¿De diezmos y qué? ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? También los que predican, dice, así también. ¿Qué quiere decir así también? Así como estos viven del diezmo y la ofrenda, así también los que predican el Evangelio vivan de los diezmos y las ofrendas. Pero Pablo dice una cosa, y me encanta eso que dice. Verso 13 a la mitad. pero no hemos usado de este derecho. ¿Pablo llegaba pidiendo las ofrendas y los diezmos? No. Dice, no hemos usado de este derecho. ¿Para qué? Me encanta lo que dice aquí. Sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo no llegaba pidiendo, hey, ya vengo por los diezmos y las ofrendas. No. Dice, no he usado de este derecho. Porque es más importante que ustedes entiendan el Evangelio a que yo recibir, ¿qué? La paga. Pero le recuerda a la iglesia, pero es una orden, pero yo no lo exijo, ¿sí me explico? Me encanta Pablo. Es una orden para la iglesia y para mí también. Pablo lo dice, ¿sí? Pues una orden. Que el que predica del Evangelio, que viva del Evangelio. Así como los que están allá viven del altar y de eso. Dice, pero esa es una orden del Señor a la iglesia. Pero yo no lo voy a exigir. Porque si lo exijo, el Evangelio tal vez no sea aceptado y avanzado. Entonces, ese es un principio en sostén propio, hermana. Esta es la base bíblica. Sostén propio se le dice a las iglesias. Debemos ser fieles, debemos pensar en ser misioneros. Si Dios le da una bendición, saque sus diezmos, saque sus ofrendas. Reúnanse con los hermanos. Hay algunos que ponen a uno o dos tesoreros. Hay algunos que no es que mantengan el diezmo, sino que ellos van apartando el diezmo. Y cuando surge una necesidad, dice, aquí está. Es como si lo tuviera el tesorero, ¿me explico? Entonces, hay una flexibilidad grande, pero eso sí se le dice a los hermanos, hay que ser fieles a Dios. Hay que ser fieles a Dios. Entonces, y ahorita presento las citas. ¿Para qué se usa? Se usa lo que dice aquí, para el Evangelio, para avanzar todo lo que es el Evangelio, todo lo que es el mensaje de los tres ángeles. Se usa para eso. Voy a presentar algunas citas del Espíritu y Profecía, porque es muy importante su pregunta. A ver si no lo tengo por acá. Por acá lo tenía, pero bueno, ahorita lo busco rápido. Aquí está. Dice, los misioneros que se sostienen a sí mismos con frecuencia, tienen con frecuencia mucho éxito. O sea, Pablo se sostenía a sí mismo. ¿Sí? Pero le enseñaba a las iglesias a dar el diezmo, ¿me explico? Ajá. Pero vamos a las citas del diezmo, a formas de trabajo, hay muchas citas muy, muy claras sobre la obra de sostén propio. ¿Quiénes son los que bautizan? Por ejemplo, esta cita también. Dicen, pero ¿y quiénes los van a bautizar? ¿Y quiénes van a hacer esto? Bueno, la sierva del Señor dice, cuando uno sale como médico, hablando de médico misionero, maestro del evangelio y colportor, este debería de estar lleno completamente del poder para hacer la obra, el trabajo de un ministro. Cuando en virtud de sus labores las almas aceptan la verdad y dan testimonio de haber de la verdadera conversión, él, ¿quién es él? ¿Colportor o qué más? El evangelista o el médico misionero. Dice, él debe de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, disculpe. Sí. Eso es una pregunta con esta cita, siempre la he tenido. Ajá. Preguntarle. Ella dice que cuando uno sale como médico o maestro del evangelio, colportor, ¿cierto? En algunos de los casos sabemos que ese colportor o ese médico son mujeres. ¿Ellas podrían bautizar? No, es que aquí es claro. ¿Aquí qué dice? Él. Ah, es él. Cuando, Sí. En, dice he en inglés, no dice she. Uh-huh. Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí hay hermanos y hay hermanas. Las hermanas van, abren el campo. Dan estudios bíblicos, estudios misioneros, tratamientos naturales. Abren el campo. Pero también allí va un hermano que es médico misionero. Si ese médico misionero está de acuerdo a la palabra de Dios, él debe de bautizarlos. Es un escrito. Está capacitado para hacerlo. Sí. Porque, mire, hermano, el que busca las almas, entiende las almas, ¿saben a qué nivel de estudio van las almas? ¿Sí o no? Y él sabe cuando un alma está lista. Ajá. No necesita ser un pastor. Y ahí está el asunto. Vamos a explicar esto. La hermana hace una buena pregunta. Oiga. Ajá, no necesita, la hermana dice, oiga, no necesita ser un pastor. Debemos entender una cosa, hermanos. Recuerden que en 1901 los hermanos de la organización dicen, pues no queremos que ir a evangelizar a los afroamericanos. Entonces van para allá los obreros adventistas que son de sostén propio. Y a nadie de ellos se les impuso las manos, o sea, no eran ministros ordenados. Sin embargo, ellos fueron. Eran iluminados por el Espíritu Santo. Porque lo importante es el llamado. Ahorita podemos hablar un poco qué significa la imposición de manos. La hermana Juárez lo dice, la Biblia lo habla. Y dice que la imposición de manos, la gente piensa que cuando se le imponen las manos, dice, viene un poder de parte del cielo, dice, esa es una perversión. No, no viene ningún poder de parte del cielo cuando se le imponen las manos a alguien. La hermana Juárez lo dice en Hechos de los Apóstoles. Y no estamos en contra de la imposición de manos. Estamos a favor de la imposición de manos, pero estamos en contra de la perversión de la imposición de manos. Entonces estamos hablando de un grupo de hermanos que va y busca a las almas de los afroamericanos y va a hacer el trabajo que la organización no quiere hacer. Y por eso la hermana Juárez dice, mira, si sales como médico misionero y vas a buscar las almas, ¿se fue la luz? No, se apagó. Ah, se apagó. Si sales como médico misionero y vas a buscar las almas, si sales como colportor o si sales como evangelista, dice, tú debes de bautizarlas. Pero es un escrito que está. Ahora, aquí entra el asunto del manual. ¿Qué dice el manual? Solo un obrero ordenado por la asociación debe de bautizar. ¿Y qué dice el espíritu de profecía? ¿Se da cuenta el peligro del manual? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Si usted va como obrero, misionero, colportor o evangelista, y usted hace la obra, Felipe, cuando vaya y bautice. Ahí está escrito, es el manuscrito liberado 13, página 213.3. Esa es una orden. Entonces, mire, la primera vez que en México sucedió esto dentro de la obra de sostén propio, pues los hermanos decían, no, es que yo no soy pastor. A ver, pero ¿usted cree esa cita? ¿Qué es usted? No, soy evangelista. ¿Usted le ha dado pláticas a ese grupo de personas? Sí. Ahora, ¿qué debe de hacer? Debe de creer, ¿sí o no, hermanos? ¿Creer? El hermano todavía el sábado en la mañana, hermano, estoy un poco nervioso porque nunca he bautizado. Hermano, usted crea, una cosa son las suposiciones que nos pusieron en la cabeza y otra cosa es el escrito, está por medio del Espíritu Santo. Perdón, hermano. Ah, un gusto, hermano. Sí, sí, sí. Muy agradecido. Un gusto, hermano. Dios lo bendiga. Vaya tranquilo, hermano. Muchas gracias. Ajá. Entonces, mire lo que dice aquí. Las iglesias han sido educadas en conjunto como debieran haber, no han sido educadas como debieran haber sido educadas. Y hablando de esto, dice, han sido educadas para depender de los ministros para orar y para abrir la escritura con las personas que se reúnen para adorar. Miles podrían estar en la obra quienes no son ordenados para predicar el evangelio. ¿Se da cuenta? Dice, es que las iglesias, dice la hermana Juárez, cometimos o estamos en una situación. Dice, miles han sido educados a depender del pastor. Sí. Ah, ok, está bien. Ah, muy bien. Uh-huh. Ah, los niños. Pues hermano, es que como en el cronograma dice que hay un corte, no sé, y está siendo. Pues, ah, no sé, ustedes díganme. No sé, ustedes me dicen, ¿sigo? Sí, sí, sí, ya sé. A mí me están diciendo, yo digo, pero. Bueno, pues. ¿Sí? Uh-huh. O los hermanos, porque tienen que salir, no sé. Él tiene que irse. Ok, un gusto, hermano. Ajá. Ajá. Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer esto. Termino de explicar esto y hacemos un corte por si alguien quiere tomar agua o algo así. ¿Está bien? Entonces, dice aquí la sierva del Señor que miles podrían estar en la obra quienes no son ordenados para predicar el Evangelio. Aquí tenemos esta otra cita. Dios va a usar a los hombres más humildes, incluso si ellos no han sido ordenados. O sea, si un hombre no se le han impuesto las manos, pero este hombre es temeroso de Dios, apartado del mal, Dios lo va a usar. Amén. Dios lo va a usar. Es que aquí se necesita consagración nada más. Exacto. Depender de Dios, nada más. Ajá. Por ejemplo, todos los apóstoles, en el Nuevo Testamento encontramos que ellos hicieron esa obra sin haber ido a una universidad, sin tener un título de pastor, ni nada de eso. Uh-huh. Felipe cuando bautizó al eunuco. Uh-huh. Es más, ellos no obligaban a bautizar a la gente, no decían, oye, bautízate, porque no tenía ningún blanco que alcanzar. Sino cuando las personas comprenden, entienden y dicen, ¿qué impide que Jesús sea bautizado? Pues nada, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, en aquellos días no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, pues cuando reconocían que Jesús es el Hijo de Dios, entonces se bautizaron. Uh-huh. O sea, igual que en este tiempo, ¿no? Reconocer que Jesús sigue siendo el Hijo de Dios. Y que él va a venir, todo el estudio, pues, las profecías bíblicas, y ellos entienden eso y quieren bautizarse, se puede bautizar. Pero ¿quién puede bautizar? Un hermano consagrado. Nada más la consagración, y habla de hermanos, pues, hermanas, no hombres. Hombres, sí, no mujeres. Entonces, puede bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Uh-huh. No alguien me dijo aquí bien. No tenemos que dar cuentas a nadie, solo a Dios. No tenemos pastores, nuestro pastor es Jesús. O sea, creemos, bueno, vamos a clarificar eso porque la Biblia habla de pastores. O sea, lo que enseñamos en México es en base a esto. Es decir, cualquier hermano, y eso está en el griego, cuando Pablo habla de que de obispos, pastores y ancianos. Obispo, pastor y anciano es sinónimo. Ajá. Obispo, pastor y anciano es sinónimo. En el libro de Hechos. O sea que un anciano de una iglesia, para Dios es el pastor de esa iglesia. Porque en el griego son sinónimos. Si usted ha leído Hechos, dice que mandó llamar a los ancianos de la iglesia, ¿sí o no? Pablo mandó llamar ¿a quiénes? A los ancianos. Y les dijo de el pastorear la grey del Señor. Y ahí usa la palabra griega poimené. Dice, les dijo que tuvieran cuidado de su rebaño, de su poimené, es decir, de lo que están pastoreando. A los ancianos les dijo, ustedes están pastoreando, ustedes son pastores. Esa palabra es muy importante porque pues yo tengo entendido, ¿no? Que cuando yo tengo un grupo o una persona o dos personas que estoy evangelizando, porque es muy común en la iglesia normal que se bauticen dos personas que evangelicen y cumplen y llevarlos y vayan. Hasta ahí los suelto. Sí. Deféndase como fuera, ya no olvides, me voy a buscar a otro. No, el trabajo de pastoreo nunca termina, nunca. Siempre, porque mire, ya, por ejemplo, la hermana, bueno, ya cuánto no me llamo mi señor, porque de pronto a veces se le pierden unos teléfonos. Pero yo siempre que llamo a mi hermana Feli, porque estamos muy conectadas durante más de 30 años, y siempre yo he pastoreado a la hermana, y ahora ella me pastorea a mí. Bueno, en cuidado espiritual. Sí, en el cuidado espiritual. Bueno, yo siempre he estado preguntando por él, ¿cómo está la hermana Inés? Y qué, y ella me y yo oro cuando hay algún problema. Que ella me dice, ore, solo me dice que ore por la hermana, porque de pronto tiene alguna enfermedad, alguna dificultad, bueno, pero me dice, ore mucho por la hermana Inés y esto, cuando yo le pongo. Okay. Entonces, eso es pastoreo, aunque ella no se esté dando cuenta, pero Dios sabe que estoy orando. Y es un cuidado muy especial que debemos tener cuando nosotros evangelizamos, porque si tú abandonas al alma, esa alma se descarría, porque es una oveja que no tiene cimiento, y de pronto no saben qué pasto que tiene que ir a comer, hay que guiar. Okay, mire, gracias hermana, mire, en cada grupo hay un anciano, eso es un don que Dios le puso. Ese anciano, de acuerdo a la Biblia, es el pastor. Eso es lo bíblico. Por ejemplo, aquí, si hay un grupo y el hermano, la iglesia dice, queremos que el hermano pues sea el anciano, porque tiene los dones, los talentos, los requisitos bíblicos. Hay que apegarse a la Biblia siempre. Entonces, que el hermano sea el anciano. Cuando le están diciendo que sea el anciano, que sea ¿qué? Porque el anciano pastorea. Es lo que dice Pablo cuando llamó a los obispos de Mileto. No quiere decir que sea como, digamos, como el ejército, que está el capitán más abajo del teniente. No. Ahora, el anciano es para servir. Cuando Pablo reúne a los ancianos, a los obispos, les dice que no se enseñoreen de la grey del Señor. Así les dice. Sino que sirvan a la grey del Señor. Es lo que Pablo les dice. Entonces, en la Biblia, ¿verdad? Los ancianos son los pastores. En la Biblia, los ancianos son los pastores. Y por mucho tiempo, y aquí hay hermanos que no puedo nombrar, ¿verdad? Por citar situaciones, pero no dejarán mentir que antes los pastores eran hermanos, se le llamaba pastores laicos, ¿sí o no? ¿Quiénes eran? Eran hermanos bien dedicados, bien consagrados, y en ese tiempo la iglesia decía, ese hermano sabe, tiene el don, tiene la capacidad, que sea el pastor. Y luego subían a pastor, ¿sí o no? Sí, así era antes. Al principio fue así. Posteriormente, ya cuando se acreditó y lo que vimos en la mañana y todo, entonces se cambió el concepto de pastor. Pastor es el que va 4 años a estudiar. Bueno, la Biblia dice en Efesios, y él mismo puso a unos evangelistas y a otros pastores. Ser pastor es un talento que Dios lo da, no es una vocación que se aprende 4 años en una universidad. Efesios 4 lo dice bien claro. Él estableció pastores. Él le puso al hermano el don de ser pastor, haya o no estudiado en una escuela de teología, el Espíritu Santo le puso el don. Amén. Es que es el Espíritu Santo que pone los dones. No es el hombre que dice, tú vas a ser pastor. Una vez hicieron una encuesta en Montemorelos a los jóvenes pastores y les dijeron, ¿por qué anhelaban ser pastores? Y ellos dijeron, es que de niño yo veía a los pastores que vestían bien y yo, por eso estudié teología. Varios dijeron eso. Entonces, sí creemos aquí en pastores, pero ¿en el orden qué? Bíblico, ¿me explico? En el orden bíblico. Bueno, ¿qué debe decirles para... Y ahorita cortamos rápido, hacemos un aquí está. ¿Para qué se usan los diezmos y cómo se usan? Dice aquí, vamos a ver la hermana Huay. Esto está en Manuscritos Liberados, tomo 2, dice la hermana Huay. Manuscritos Liberados, tomo 2, en inglés es Manuscript Releases, tomo 2, página 100. Algunos casos se han presentado delante de mí durante años y he suplido sus necesidades de los diezmos. ¿Cómo? Sí, la hermana Huay agarraba los diezmos y los daba directamente a los que estaban predicando. Dice, ya que Dios me lo ha encomendado, y si alguna persona dice, hermana Huay, use de mi diezmo donde sabe que más se necesita, ¿qué dice ella? Voy a decir, sí lo haré y lo he hecho. Felicito a las hermanas que han depositado su diezmo donde más se necesita para ayudar a hacer una obra que está siendo dejada de hacer. Entonces, ¿qué hacía la hermana Huay? Ya esas personas no tenían confianza en cómo se manejaban los diezmos. Iban con la hermana Huay y le decían, mire hermana Huay, yo le doy mi diezmo a usted, para que usted lo dé donde más que se necesita. Entonces, ¿el alfolí cuál es? De hecho, que le han cambiado mucho, creo que es el siglo XXI, dice, traigan los diezmos a la tesorería. No sé si es el siglo XXI, no sé si la tiene por allí. A ver, ayúdeme a buscar Malaquías 3:10, por favor. Entonces, pero hay una Biblia que dice así, traigan los diezmos a la tesorería. ¿Cuál es el alfolí? Es la obra de Dios. Porque la hermana Huay, ella no daba, llegó un momento que no dio, que agarraba el diezmo de esos hermanas, de esas hermanas, ¿y a dónde los daba ese diezmo? A los ministros que habían sido olvidados por la asociación. Porque la asociación, ¿sí?, se había apartado de Dios y ya no era más la voz de Dios. Sí. O sea, digo, no, ya no vamos a mandar los diezmos a la asociación en vez de Cristo. Pero eso no se lo muestran ellos a uno cuando Malaquías 3:10, por favor. Ajá, por eso le digo, es que hay dos historias adventistas. Está la historia, la más apegada, ahí está, y se puede verificar y se puede ir a estudiar. Y está la otra historia, que es una historia maquillada. Entonces, la sierva del Señor, si dice tesorería, ¿lo puede leer, hermano? Escuche cómo dice, escuche. Esto es diezmo a la tesorería. Esa es una traducción tan magnífica. Trae todos los diezmos a la tesorería. Entonces la ventana a la tesorería. Allá en la asociación. Entonces lo tengo, porque la Biblia dice que lo tengo que llevar a la tesorería. ¡Qué manipulado está! ¿Entiende? Ahora, la sierva del Señor recibía los diezmos de otros hermanos, ¿sí o no? ¿Y a dónde los daba? Entonces, ¿fue una sierva del Señor infiel porque nunca lo llevó a la asociación? No. ¿No? ¿Me permite? Sí, adelante. Por ejemplo, estamos aquí en la casa de doña Inés. ¿Correcto? Uno puede coger de los diezmos y las ofrendas para conseguir una persona pagable para que le deje, cuando se terminen las conferencias, le deje organizada su casa, limpia. Porque uno siempre, digamos, en la iglesia. Uh-huh. A ver, le escucho. Ajá. Se le pagaba a una hermana, pues que es necesitada, que es la que deja la iglesia arreglada todos los viernes, pone las flores. Ajá. Uno no puede hacer eso. Bueno, los diezmos son para. ¿Para qué son los diezmos? A ver, hermano. Los diezmos para los ancianos, los que predican. Y las ofrendas, no podemos coger las ofrendas para eso. Bueno, ahorita contestamos esa pregunta. Pero miren, la palabra de Dios dice. Quiere más bien cuando usted tenga un tema. Claro. Quiere más tardecito si quiere más bien hablar de eso, porque es que a mí me da como pena. No, se preocupe. Pero es bueno y es sano para todos los que estamos, ¿verdad? Mire, el diezmo era para los levitas. No todos los levitas eran sacerdotes. Pero todos los sacerdotes eran levitas. Y el diezmo era para los levitas. Ahora, ¿qué hacían los levitas? ¿Trabajaban en dónde? En el templo. ¿Y qué se ministraba en el templo? ¿Qué se prefiguraba en el templo? El plan de salvación. ¿Me explico? O sea que no nada más era para los levitas así. Los levitas prefiguraban el plan del verdadero evangelio. En el santuario se prefiguraba el único y verdadero evangelio. Amén. Por eso Pablo compara a los levitas con él. Y Pablo lo que está diciendo, lo que trabajan en el altar y todo, esa es la prefiguración de lo que yo estoy predicando. Amén. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, sí, ya esa pregunta yo creo que sí la podemos contestar más después. Ahorita contestamos para qué se usan, ¿está bien? Ajá. Dice la sierva del Señor. Algunos son completamente incapaces de entender la importancia de que los misioneros son también médicos misioneros. Un ministro del Evangelio tendrá un éxito doble en su labor si comprende cómo tratar la enfermedad. Se me ha dado luz creciente sobre este asunto. Algunos que no ven la ventaja de ser médicos tanto de la mente como del cuerpo, dicen que el diezmo no debiera utilizarse para apoyar a los médicos misioneros, quienes dedican su tiempo a tratar a los enfermos. En respuesta a los tales declaraciones, se me instruye a decir que la mente no debe ser estrecha de tal forma para que no se dé cabida a la verdadera situación. Un ministro del Evangelio, que es también un médico misionero, que puede curar las molestias físicas, es un obrero mucho más eficiente que uno que no puede hacer esto. Su labor como ministro del Evangelio es mucho más completa. Entonces, ¿para qué también son usados los diezmos? Ahora, un médico misionero debe saber bien la doctrina y bien la obra pro salud. Entonces, dice, algunos tienen la mente tan estrecha que dicen, no, los diezmos no van a ser para los médicos misioneros. ¿Pero qué dice la sierva del Señor? Que sí. Pastor, uh-huh. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, que uno se establece en uh-huh. ministerio? Sí. ¿Cómo puede uno llegar a ser un médico misionero? Porque, pues yo sé cosas de la experiencia que he tenido, uh-huh. que me dicen que esta planta sirve y la he experimentado a veces en mi cuerpo y me ha hecho. Y se la recomiendo a otra persona, pero eso no tiene una... Bueno, le recomiendo, léase 4 libros. Consejos sobre la salud. Consejos sobre el régimen alimenticio. Ministerio de curación y la temperancia. Ahí está basado todo el sistema de salud que Dios le dio a la iglesia adventista. Y si usted lo cree, lo pide y lo ve por fe, y lo acepta por fe, y lo empieza a practicar por fe, usted será una médica misionera. Son 4 libros. Sobre esos libros está todo el sistema de salud adventista. Consejos sobre la salud, consejos sobre el régimen alimenticio, ¿qué más? La temperancia y ministerio de curación. Léase esos libros. Esos son los libros bases. Sobre esos 4 libros se levantó Loma Linda y se levantaron todos los hospitales adventistas que después, igual que en nuestras escuelas, se fueron lejos, muy lejos. Esos 4 libros. Y usted será una médica misionera. Consejos sobre la salud, consejos sobre el régimen alimenticio, la temperancia y ministerio. Está otro libro también que se llama El Ministerio Médico. Y está otro libro que se llama también Manual del Médico Misionero. Son 5 libros. Si usted los lee, los acepta y los vive, usted será una médica misionera guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Consejos sobre la salud, consejos sobre el régimen alimenticio, la temperancia, ministerio de curación, el manual de médicos misioneros y el otro que dije, ministerio médico. Usted lee eso, lo cree, lo vive, lo practica y usted llega a ser un misionero. ¿Qué se hacen en las escuelas de médicos misioneros? Se enseñan esos grandes principios. Ajá, pero bueno, no, vamos a continuar rápido con esto de los diezmos. Dice aquí, Leo de Joyas, esto es aquí dice esto debe ser Joyas de los Testimonios, tomo 1. Ajá, pero hay que verificar esto. ¿Me pueden ayudar a verificarlo, por favor? Dice, al comisionar a sus discípulos para que fuesen para todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres la obra de ¿qué? Difundir las buenas nuevas, es decir, el evangelio. Pero mientras algunos salen a predicar invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas, con qué sostener el ministerio, y qué dice aquí, y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. ¿Para qué pueden ser usados los diezmos y las ofrendas? Sostener también predicadores, médicos misioneros, ¿y qué más? Literatura. Esa es la luz que tenemos. Ahora, el peligro de tener un manual que dice, no, nada más son los pastores. Porque por eso es que a la iglesia les queda poquitico. Uh-huh. Todo se va, lo llevan ellos. Uh-huh. Entonces la iglesia son pobres. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita rápido de la ofrenda de gratitud. Si usted lee la ofrenda de gratitud en el Antiguo Testamento, se va a quedar en shock. Porque la ofrenda de gratitud, usted agarraba, llevaba su ofrenda, el sacerdote comía un poquito de la ofrenda que llevaba y el resto se la devolvía a usted. Esa es la ofrenda de gratitud. Léalo, está en la Biblia. Pero hoy piden ofrenda de gratitud y ¡ah, venga todo para acá, vámonos! Sí, esa es ingratitud. O sea, la Biblia es nuestra guía. Amén. La Biblia es nuestra guía. Ajá, ministerio de la bondad. Entonces, sirve entonces para médicos misioneros, para evangelistas, para literatura. ¿Para qué más sirve? Miren lo que dice la sierva del Señor. Las instituciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas, deben erigirse iglesias, establecerse, ¿qué más? Iglesias, escuelas, y proporcionarse a las casas editoras las cosas necesarias para hacer una gran obra en la publicación de la verdad que ha de ser proclamada a todas partes del mundo. Estas instituciones, iglesias, escuelas, casas editoras, pero que son instrumentos de Dios. Estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas. Hermano, está tan claro todo. Ok. Es que hay citas que la hermana Juárez dice que a las escuelas no. Y hay citas que la hermana Juárez dice que a las escuelas sí. Ustedes lo han leído. ¿Sí? Ah, sí, sí es joya de los testimonios. Correcto. Gracias, hermano Diego. Ajá. Sí sale, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Uh-huh. Qué bueno. ¿Sabe entonces para qué también son? ¿Cuál es la diferencia entre una escuela que la hermana White dice que no se debe usar para escuela y para una escuela que sí se debe usar? Es muy sencillo. Una escuela que es dedicada para producir médicos misioneros. A esa se le puede hacer. Esa es una institución del Señor. Porque es 100% dedicada a la obra de salvar almas. Pero una escuela donde dice, bueno, vamos a estudiar español, inglés, matemáticas y por ahí pasen los hijos de los adventistas. A esa no. Pero una escuela que es dedicada a producir evangelistas, médicos misioneros, es así. Y también, pero en otras partes dice la hermana Juárez, pero el diezmo no se debe usar para las iglesias. ¿Lo han leído también? ¿Para construir iglesias? Pero no, aquí dice que sí. Hermano, uno debe de entender el contexto. La iglesia que ella se está refiriendo, que no hay que usar los diezmos, es la iglesia de Barrio Creek, que era una iglesia ya grande y querían ponerle una adición y ponerle otra adición. Ya no, ya los diezmos para eso no. Pero dice, pero cuando hay un lugar donde usted va a abrir obra y no hay ni un tejabancito, decimos en México, ni una enramada, para eso úselos. Porque ahí se va a adorar a Dios. Ese evangelismo. Ah, eso es evangelismo. Situaciones de extrema necesidad, lo dice en otra parte la hermana Huay. Entonces, ahora vamos con las imprentas. Oh, si ustedes tienen una imprenta aquí, dicen, vamos a poner una imprenta y vamos a lanzar como hojas de, ¿qué dice la sierva del Señor? Hojas de otoño, el mensaje de los tres ángeles en todo Colombia. Los diezmos y ofrendas pueden ser usados para eso. Ahí está. Porque son instituciones dedicadas al Señor. Ahora, el manual de iglesia, ¿qué dice? No, usted traiga, y la Biblia que hicieron, dice, traiga los diezmos a la tesorería. Entonces, en sí, ¿cuál es la tesorería? Porque hay que ver que entonces, ¿cuál es la tesorería? Bueno, en mayordomía cristiana, la sierva del Señor dice, en el mundo existen solamente dos tesorerías, dos lugares donde poner. Dice, todo lo que no va a apoyar la obra de Satanás. Como dice, ayúdeme a buscar esa cita, por favor. Dice, en el mundo existen solo dos tesorerías, o dos lugares donde poner. Pero habla de tesorerías, usa la palabra tesorerías. Dice, todo lo que no va a ayudar la obra de Dios, va a ayudar la obra del diablo. No, así en pocas palabras. Definido. Ah, es definido. O sea, ¿cuál es la tesorería? Es cuando la hermana White ponía el dinero que le daban a la obra de la salvación de las almas, dando ella el dinero de estos diezmos a estos ministros, que la asociación ya no les daba dinero. Por ejemplo, ahorita yo conozco de muchos pastores jubilados. Muchos de ellos reciben muy poco y algunos nada. Nuestro deber como cristianos, si ellos están en el mensaje, es darles a ellos también. Ese es nuestro deber. Porque ellos dieron mucho para esta obra. Y saben que lo triste, y allá en México he escuchado historias de que los hijos de los pastores jubilados han tenido que ir a demandar a la organización porque los tienen paupérrimamente tratados. Y la hermana Juay agarraba del diezmo que le daban las hermanas para apoyar a esos pastores que ya habían dado todo por la obra de Dios. Porque ellos son dignos. Eso también está en el libro. Sí. Las 37 promesas. Ajá. Promesas fieles para el tiempo del tiempo. Sí, un libro chiquitico que es 37 promesas. Ella habla ahí en una parte de los siervos que se desgastaron, que le pertenece a la iglesia, sostenerlos, porque ellos gastaron toda su fuerza y su vida en la obra de Dios. Ya le encontró, lo puede leer, hermano Diego, por favor. Escuchen bien lo que dice y si puede dar la cita, por favor. Consejos sobre mayordomía cristiana. Sección 2, la obra de Dios y su sostén. Capítulo 7, hay que sostener la obra de Dios. En el universo hay tan solo dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros, en la tesorería de Dios o en la de Satanás. Y en todo lo que no se dedica al servicio de Dios, se pone en el lado de Satanás y va a fortalecer su capital. Tremendo. ¿Lo puede leer otra vez? En el universo, solo hay, ¿qué dice, hermano? Tan solo dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros. Dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros. Entonces, eso sería tesorería, ¿correcto? En la tesorería de Dios o en la de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. ¿Qué libro y qué página, por favor? Mayordomía cristiana. 39.4. Consejos sobre mayordomía cristiana. Entonces, para contestar la pregunta, ¿cuál es el alfolí? ¿Cuál es la tesorería? La tesorería es todo lo que es la obra de Dios y la salvación de las almas. Ese es el alfolí. Todo lo que no se dedica a la salvación de las almas, entonces se dedica ¿a quién? A la otra tesorería. A Satanás. Está escrito. Entonces, esa versión de la Biblia viene muy, muy tendenciosa, donde dice, trae todos los diezmos a la tesorería. Es súper tendenciosa ya esa versión. Bueno, ¿será que damos un reposo? Ok, ¿hermano quiere decir algo? Como ustedes digan, ¿el hermano quiere hacer un comentario? Ustedes ahorita sugieran, ustedes dicen. Hermano, ¿será que puedo leer cuatro versículos, no más de cuatro versículos? Bueno, está en libertad, hermano, ¿verdad? Es que antes de leerlos, hace un rato había dos personas más que iban a corroborar lo que yo iba a decir. Ajá. Solamente queda, digamos, el hermano que está aquí atrás, si me permite dar esto. El detonante, lo saben muy bien, el detonante para nosotros salir de de la organización, digamos, el detonante fue el asunto de precisamente de los diezmos, por el escándalo que se presentó. Lógicamente hay muchas cosas que también, no, es más, si no hubiéramos descubierto lo de los diezmos, habían otras cosas que igual el resultado iba a ser el mismo. Sí. Pero como este fue el tema que más se debatió, uh-huh, entonces estudiando este tema sobre los diezmos, nos damos cuenta de que, o por lo menos con unos hermanos caímos en la cuenta de que bíblicamente a los que nosotros llamamos ancianos, por ejemplo, si esto fuera una iglesia de la organización, aquí como estamos, y si me permiten, con el permiso de ustedes, si estos tres hermanos fueran ancianos de iglesia, bíblicamente es debido pagarles con el diezmo a cada uno. En la organización, hasta donde yo sé, por ejemplo, la iglesia de Dios en la central, hay normalmente 3-4 ancianos y ninguno de ellos recibe sueldo. ¿Sí? Ninguno de ellos recibe sueldo. Y bíblicamente, yo estudiando este tema, yo descubro que sí. Y se los voy a comprobar como escrito está. ¿Sí? Si ustedes ven en Primera de Timoteo, en Tito, ¿no? En Tito 1.5. Empecemos en Tito 1.5. Tito 1.5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, en el verso 6 y 7 y 8 están las características que debe de tener el anciano. Creo que todos sabemos bien esas características, ¿cierto? Sí, ya, o sea, para no alargar, ¿cierto? Ok. Entonces, y nos devolvemos a Primera de Timoteo, en el capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, dice en el verso 17, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17, nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Si ustedes estudian ese texto, ese doble honor a lo que está diciendo, quiere decir es remuneración. ¿Por qué? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí dice dos cosas. Pues la escritura dice: no pondrás gozar al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Uh-huh. Bueno, ahí sigue diciendo. Correcto. Este texto se utiliza en Corintios capítulo, uh-huh, 9, es el mismo, por concordancia acá me manda al Antiguo Testamento, es el mismo texto que se utiliza para justificar que al pastor se le debe pagar su sueldo. Es exactamente igual. Correcto. Bíblicamente, el anciano, si hay un hermano que está dedicado, que los visita, que les dice: hermanas, hay que llevar a una campaña, una brigada médica, vamos a los estudios bíblicos, una persona que está al 100% dedicada. Ahí lo dice, ¿verdad? El anciano también se le aplica: no pondrás bozal, ¿a quién? ¿Al buey? ¿Qué trillo? O sea, si hay un anciano, ¿digno qué dice? El obrero de su salario. ¿Es el obrero de eso? Hasta aquí, pues eso no lo hace la iglesia. 5, ¿mm? 17, 18 y 19. Por el orden jerárquico, hermana, que nunca se dejó. Mire, no es por hablar, porque todos sabemos aquí ya, por ejemplo, a mí me agobia ya hablar de eso porque son tantas cosas y le duele a uno porque, por ejemplo, hablo de lo conocido y son mis hermanos, mis amigos, que me tocó dejar. Hay un anciano que al hombre... En sábado, aquí las iglesias, digamos, las que quedan en las veredas acá en el Tolima o en el sector de León, quedan en la zona rural. Hay varias iglesias en la zona rural. A un hermano anciano, hay veces, al principio se le daba para la gasolina, tiene una moto y se le daba para la gasolina para que tanqueara su moto y fuera, ¿cierto? Eso era cuando estaba un pastor. Recién que llegué yo, después de eso llegan unos pastores y ya no le dan nada. Y él cayó, digamos, en una situación económica difícil. Y él, para dar cumplimiento, porque él era anciano, le tocaba que coger una cicla y arrancar, por ejemplo, ustedes se conocen del Líbano, arrancar hasta Paño Bonito en cicla, ahí era, porque no había. Eso es. Sí, así es. Es cuando se aprovecha de la grey del Señor. Y la hermana White vio muchos pastores que ya estaban grandes de edad y ella se los daba, porque ellos seguían apoyando como podían, pero seguían apoyando la obra. Y ella decía: hermanas, aquí está, se los doy a estos pastores. No hay nada malo en eso. El asunto fue la jerarquización, la no obediencia a lo que Dios pidió. Y mire que es algo extraño, hermano. Yo noto que es como algo extraño. Si nosotros, entre nosotros, hacemos estos grupos y eso, y somos liberales, somos agradecidos con Dios y con nuestros amados hermanos que luchan hombro a hombro para sacar adelante una obra. O sea, nos abstenemos de dar con libertad. Pues el movimiento que se ha organizado pues va a languidecer. Porque si nosotros, no, o sea, los que podamos, de acuerdo a las bendiciones que Dios derrama, no lo hacemos, sino que cerramos las manos y el corazón, pues va a ser muy difícil. Mientras que en esas organizaciones donde, si usted hace 3 veces culto en la iglesia, parece el evangélico, pase y pide, y pide, y y nunca esos pobres hermanos ya están ahí o ayudan en la iglesia como diáconos, diáconos, nunca lo tienen en cuenta. Un pobre hermano, veía yo en una iglesia, así como dice el hermanito, que trabajaba como un mudo en la toda la administración de la iglesia y no tenía zapatos, hermano, le tocó meter unos cartones a los zapatos. Y cuando llovía se le mojaban sus pies, se le quemaban con el sol cuando hacía. Es eso, ¿no? Imagínense, bueno, ¿cómo es posible que una iglesia no mire la necesidad de un hermano para socorrer unos zapatos o algo? Parece terrible eso. Y ahí sí los hermanos así dan y dan. O sea, ¿cómo el diablo margina al que es liberal y no le dan nada? Y a los que tienen demasiado, los hermanos dan sin ninguna restricción. O sea, es algo confuso, yo nunca puedo entender. Pero ahí está la Biblia. No, y ahí está el Espíritu de profecía, yo no estoy para. Diciendo que esté mal dar o no dar, sino que a veces nosotros, no sé en qué consiste, endurecemos para dar una obra abierta que se está moviendo avanzar para la gloria de Dios. Y no damos, amarramos las manos, como que fuera el diablo que nos pusiera eso. Mientras que en otro lado, donde uno ve las imperfecciones y los abusos, ahí sí llevamos con libertad. Llevamos. Correcto. Bueno, hermanos, el sábado está cayendo, si es así. ¿Qué sugieren hacer? Continuamos, damos un descanso, despedimos el sábado. Es bueno, puede ser para este sábado. O seguimos. A ver. ¿Cómo está el hermano? No, yo estoy listo para dar un tema. Ahorita fue una sección de preguntas y respuestas porque es bueno. Este mensaje nos hace preguntarnos cosas. Y para eso también hay un escrito, está. Sí. Y un servidor viene aquí no solamente para predicar, sino para que los que quieran avanzar firmemente y libremente en Cristo lo puedan hacer y orientarles también, pero con un escrito está. Eso es que usted dice que de manera buena, pues les llaman los frías 25. No, ellos fueron otros. ¿Otros? Sí. Los que la hermana Juárez apoyó fueron los obreros de sostén propio. Ellos hicieron de sostén propio. Fueron obreros que trabajaron en la obra y que fueron abandonados por la obra. Los Free Adventists también son personas afro. No, los Free Adventists, ellos salieron en California y por otra cuestión. Una cuestión más que todo de racismo. De racismo. Bueno, ¿cantamos unos himnos, hermanos? Sí, sí. Y ahora sí que ha habido algunas sugerencias, pero bueno, ustedes me dicen. Vamos a cantar todas las promesas. Vamos a cantar todas las promesas, amén. ¿Sí está bien de volumen? ¿Sí? Okay. todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Y fuerza en nuestra vida terrenal, ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles. Amén. ¿Algún himno más? ¿Qué himno cantan acá para despedir el sábado? 47, 45, que va el ángel allá al Señor y lleva. Ok, bueno, cantamos ese y después el ángel. 47 y después el que dice. Nuestro sol se pone ya. Lo colocamos en pie, hermanos. Nuestro sol se pone ya, todo en calma quedará, y la plegaria levantar, que bendiga la bondad de nuestro Dios. Santo, santo, santo, Señor Jehová, cielo y tierra de su amor, en nos hoy están, Señor, gloria a ti. Señor, tu protección, dale ahora al corazón, dale aquella dulce paz que a los tuyos comprende. Santo, santo, santo, Señor Jehová, cielo y tierra de su amor, llenos hoy están, Señor, gloria a ti. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios y leer dos versos sobre el Santo Sábado. Marcos 2, 27 y 28, lo sabemos. Marcos 2, 27, 28 dice: el día del sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Para quién fue hecho el sábado? No para el judío. No específicamente para el adventista, aunque el adventista tiene el deber de proclamar el sábado. ¿Cómo defendían los pioneros el sábado? Decían, ¿el sábado para quién fue hecho? ¿Fue hecho? Para el hombre. Y le decían a los que no guardaban el sábado, le decían, ¿y tú qué eres? ¿Eres una piedra? ¿Eres una silla? ¿Tú qué eres? No, pues soy hombre. Entonces el sábado es para ti. Y mientras haya hombre, habrá sábado. El sábado, dice aquí, fue hecho. La semana de la creación, séptimo día, Dios hizo el sábado. Amén. El sábado fue hecho para el hombre. Entonces los pioneros adventistas presentaban de manera tan clara y decían a sus oponentes que guardaban el domingo, ¿para quién fue hecho? Para el hombre. ¿Y tú qué eres? Soy hombre. El sábado es para ti. Tan sencillo. Amén. Tan sencillo. Hermanos, este día sigue siendo una bendición. Ha sido una bendición. Amén. Y vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Hay alguien que quiera hacer una oración para despedir el sábado? Adelante, hermano. Pase usted. Sí, pase aquí, hermano. Y ya después los hermanos nos darán instrucciones, ¿verdad? Uh-huh. Sí, vamos a arrodillarnos ante nuestro Padre Celestial. Querido y amante Padre Celestial, gracias por esta linda familia que tú has permitido, Señor, que nos hayamos reunido para tomar puntos tan importantes de lo que es la grandeza de tu amor, el poder y la gloria del cielo. Amén, Padre. Señor, gracias porque el hermano ha tenido a bien venir de lejanas tierras con la gran sabiduría que ha dado el Espíritu Santo. Gloria a Dios, Padre. Para darnos este manjar espiritual. Señor, bendice a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada niña, y a cada uno de los hermanos que tengan cargos en diferentes lugares, y que permita que ellos sean los pastores, los hombres de fe. Amén, Señor. Levantar estos hogares, estos poblados, estos barrios, estas veredas, este mundo en general. Señor, gracias. Muchas gracias por habernos dado este día tan maravilloso. Amén, Señor. Para tomar estos manjares espirituales. Permita que cada uno tengamos el gozo de seguir adelante con más ánimo, con más fuerzas, con más fe, viendo que el tiempo está cerca. Todo te lo imploramos, Señor, dando también gracias por los hermanos que han concedido este lugar, que ellos han tenido a bien darnos aquí el hospedaje, el lugar, los alimentos. Bendícele grandemente, Señor, y que sean prosperados. Permítanos, Señor, seguir adelante en esta buena batalla de la fe. Amén, Padre. Te lo imploramos en el dulce nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios. Feliz semana. Feliz semana, mi hermano, divagué. Muchas gracias por todo. Gracias a Dios. Regresamos, hermanos. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión. También pedimos que puedan compartir este tema con los amigos, con los grupos, con la familia. Sí.